en El Salvador. La Red de Atención Compartida celebró un foro de inclusión para personas con discapacidad en la zona oriental de El Salvador. La principal preocupación es la ausencia de una ley que defienda sus derechos. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos amplía la información. Es un gran honor estar en este precioso evento en el cual estamos buscando la inclusión para todas las personas con discapacidad. Con este foro, las instituciones de gobierno, instituciones privadas y de la sociedad civil integrantes de la Red de Atención Compartida promueven el respeto y las garantías de los derechos de las personas que viven con algún tipo de discapacidad. También proponen una discusión pública ante la realidad a la que se enfrenta este segmento poblacional por la falta de una ley que les defienda. Así lo informó Ernesto Machado, jefe departamental de la red. Hay muchas instancias que están promoviendo el tema. El tema de discapacidad es un tema que nos cuesta tocar, pero queremos romper esos paradigmas y decir que los niños, las niñas, las personas adultas tienen derechos, y esos derechos debemos de promoverlos desde el Estado, desde la sociedad y desde la misma familia y la comunidad para garantizarles sus derechos. El foro se celebró en el municipio de Jiquilisco, ubicado en la zona oriental de El Salvador. Desde allí, los representantes de las diferentes instituciones mencionaron los objetivos que persiguen en favor de la población discapacitada. Bueno, Fundación Educo, somos una organización internacional que trabajamos por velar por los derechos de los niños y las niñas. En este caso particular, somos parte de la Red de Atención Compartida, en la cual el foro está orientado en promover la incidencia e incluir a los niños, niñas y adolescentes y a todas las personas con discapacidad en su desarrollo como tal. Bueno, estamos apoyando a la niñez y a la juventud, el Departamento de la Niñez, ¿verdad? Como apoyo de la municipalidad, que sepan que tienen el respaldo de nosotros. Y en el marco de la Lepina, se ha montado este foro para tratar de promover el respeto, la garantía de los derechos a la niñez y la adolescencia con discapacidad. Aprovecharon para llamar a la nueva legislatura a aprobar la Ley Especial para Personas con Discapacidad, presentada hace 2 años ante el Congreso. Que estamos confluyendo con la RAC para pedir a algunos diputados que se han hecho presentes la aprobación de esta ley de inclusión. Bueno, es importante, como mencionábamos en este foro, que la inclusión no puede ser una inclusión solamente de nombre. Es importante la ley porque se debe de ratificar como tal y establecer y mejorar. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, el total de personas con discapacidad en El Salvador es de 268.751, los que representan un 4% de la población. De estos, el 52% son hombres y el 48% mujeres. Los departamentos con mayor número de personas en esta condición son San Salvador, La Libertad, San Miguel y Santa Ana. Desde Radio Iscanal El Salvador, para Voces Nuestras, les informó Wilfredo Hernández.